¿De dónde eres? De todas partes. La mazamorra fría con leche y panela. Pasta. El champús y el frío. La mazamorra fría con leche y panela. El champús. Hola amor, ¿cómo estás? Te traje un regalo. Ay, muestra. Ay, qué lindo dinosaurio. Sí, amor, como la otra vez me dijiste que te gustaba. Yo no te dije que me gustara. Ay, ¿cómo así? Ya habíamos hablado de eso. Qué pena, pero usted me está confundiendo. Ay, parce, qué pereza con usted, siempre lo mismo. O sea, vos me estás confundiendo con otra persona y aparte me estás ¿Sabes que peleando usted me por tiene eso. aburrida con Ay, pero si usted ahora con Lo cero, primero no que sabes le que dije mejor no fue era que venido. tenía muchos Chao. Ay, amigos, siempre, siempre Ay, estoy con pero esa usted me cita. tiene con un poco de viejas ahí. Pues yo qué hago si a mí me gusta. Usted no me puede cambiar lo que Ve, yo soy. es No, no que, o sabe sea, que América no, no no. es. Ya dejen de pelear siempre con lo mismo, no joda. ¿Sabes qué? Toma tu dinosaurio, no te quiero volver a ver. Y al siguiente día se dio cuenta que el dinosaurio todavía estaba ahí. Migrar no significa lo mismo para todos los cuerpos. Para algunos es un acto colectivo, para otros es un proceso solitario, para algunos es un desarraigo violento, para otros la pulsión de explorar otros territorios. Para algunos implica un futuro incierto y para otros uno prometedor. Querida amiga, desde los cielos rosas y naranjas que cobijan a México, te escribo esta carta porque deseo hasta el sur llegar. Pasaré por Colombia. Recordaré con profundo cariño nuestra amistad. Emprenderé un recorrido tan vertical como los sonidos que una flauta puede expresar. Un abrazo, Simeona.